HIN. Por radio le marcamos a unas plebes, unos contactos del compa Flaco. Mi compa Güero se puso contento. Salimos y vamos a 100 por hora. Mi Flaco, ¿qué tal están las morras? Pues que te digo, la mera neta, en el Facebook se miraban cajetas. Seguimos, yo sentía desconfianza. Llegamos por ellas hasta su casa. Parecían alegres y caladoras, una era flaca y la otra gorda. Le dije, pues Flaco, ¿qué te pasa? Son dos, pa' tres no nos alcanza. Me dijo, compa, ponga atención, una de las morras se cuenta por dos. Subimos todos en la HIN. Ni modo, ya andábamos calientes. Le echamos hielo en la hielera y a las dos morras en la cajuela. Salimos bien machín quemando llanta. De pronto vi a la gorda que lloraba. Resulta que en la paseada, un golpe de viento voló la placa. Volvimos por el camino a buscarla. No hubo manera de encontrarla. La pobre gorda, desconsolada, tomaba cerveza para olvidarla. La gorda arrasó con la hielera y fuimos a tirarla hasta su casa. Cuando llegamos, vaya sorpresa, estaba la flaca bañada en tierra. La flaca estaba muy molesta, la gorda al verla muy contenta. Mi compa Flaco, les digo, de chance, la otra semana nos da la revancha.